musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Capone. La cinta de Josh Trank se estrenará vía streaming en Estados Unidos a partir del 12 de mayo. Esto por la imposibilidad de hacerlo en los cines comerciales debido al coronavirus. Protagonizada por Tom Hardy, narra la historia de un envejecido y enfermo Al Capone y se centra en los últimos días del reconocido mafioso. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.